pasos virales y escaleras, escaleras imaginadas por Miguel Ángel, escaleras concebidas, no se me falta de los caldos de agua, amplia